En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de C-Rock. Ya estamos comenzando y hoy les tenemos un programa súper bueno, súper movido para que se pongan a bailar en donde estén, en el trabajo, la oficina, en la escuela. Bueno, algunos ya entraron, algunos todavía, ¿no? O más bien algunos ni siquiera salieron de vacaciones. O en su casa también, si están haciendo el quehacer o lo que estén haciendo. Pues hoy les traemos un playlist súper movido con mucho de este género llamado rockabilly, solo aquí en C-Rock. Recuerden que pues les tenemos todos los géneros y subgéneros de este bonito, valga la redundancia, género llamado rock. Lo que acabamos de escuchar fue 56 hamburguesas con algo llamado Recuerdos, y ahora escucharemos Boogie Tonight de Eddie y Los Grasosos. Recuerden que están en C-Rock, yo soy Nico Trejo, esto ya comenzó. We'll be right back. phone. I believe in the sweet baby rock and roll. The mic though plays will shoot the end to the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the rock, to the boogie, boogie, boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the boogie tonight. To the rock, to the bop, to the rock, to the boogie, boogie, boogie tonight. Eso que acabamos de escuchar fue Eddie y los Grasosos con algo llamado Boogie Tonight. Y ahora escucharemos a Cocktail Twist con algo llamado My Immortal. My Immortal, ¿por qué iba a decir la canción de Evanescence? Me traicionó mi cerebro. Con algo llamado Inmortal, solo aquí en C-Rock. Todo este tiempo mi gente trató de crear una nueva clase de vampiro. El futuro de nuestra raza recae en ti. Tarde o temprano, la sed siempre gana. Eso que acabamos de escuchar fue Cocktail Twist con algo llamado Inmortal. Y ahora escucharemos algo de los Crazy Cats con esto llamado Olvido y Dolor. Recuerden que están aquí en C-Rock. Well, ya no quiero saber nada, nada de tu amor. Tus mentiras me han hartado y acabaron con mi amor. Tus mentiras me han hartado y acabaron con mi amor. Dices que no soy tu tipo y he perdido la razón. Por ti que yo no no me amas, para con este dolor. Para ya con tus mentiras, para con este dolor. Yo te quiero olvidar, yo te tengo que olvidar. Yo te quiero olvidar, basta ya de ti pensar. Por mi corazón está a punto de matar. Camino sin rumbo, vivo tratándote de olvidar. Me han corrido del trabajo por tan solo en ti pensar. Oh yeah. Ya no tengo a mis amigos por tan solo de ti hablar. Yo te quiero olvidar, yo te tengo que olvidar. Yo te quiero olvidar, basta ya de ti pensar. Por mi corazón me estaba a punto de matar. Yo te quiero olvidar, yo te tengo que olvidar. Yo te quiero olvidar, basta ya de ti pensar. Como en mi corazón me sale a punto de matar. Como en mi corazón me sale a punto de matar. Como en mi corazón me sale a punto de matar. Eso que acabamos de escuchar fue Crazy Cats con algo llamado Olvido y Dolor. Y ahora nos iremos rápidamente con la diableza del rock, Chicas Patas. Antes de irnos esta canción, recuerden que pueden revisar nuestras redes sociales como Radio TV Croc. Así nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Es muy fácil, solo búsquenos, denos like, síganos, etcétera, etcétera. Vámonos con más música. Eso que acabamos de escuchar fue La Diableza del Rock, Chicas Patas, y ahora nos iremos con algo de Loquillo y Los Trogloditas. Vayas nombres que se ponen estos muchachos, muy buenas rolas estamos teniendo el día de hoy aquí en C-Rock. Y la canción que vamos a escuchar se llama El Pupitre de Atrás. Eso que escuchamos fue Loquillo y Los Trogloditas con algo llamado El Pupitre de Atrás. Y ahora escucharemos a Los Benders. Esta banda sí me late muchísimo. Bueno, no es que las otras no me latan, pero no soy muy fan de este género. O sea, sí me gusta, pero no escucho tanto. Pero a Los Benders sí los he escuchado y sí me gustan bastante. Lo que sigue ahora se llama Oye Gato. Oye, gato. acabar tus penas. Díganle adiós al ratón. Díganle adiós al ratón. Lo que acabamos de escuchar fue Los Vendors con algo llamado Oye Gato. ¿Qué les está pareciendo este playlist? Yo creo que está bastante bueno. Ya llevamos un buen rato de mucha buena música y todavía nos falta otro poquito, así que vamos a seguir disfrutando de esto. Ahora lo que vamos a escuchar es Morton Surfers con algo llamado Playa del Crimen. Eso fue Morton Surfers con Playa del Crimen. Por acá me está regañando el señor Flavio. Yo sé que eso es surf. Lo sé, lo comprendo bastante. Solo quería hacérselo saber. Para que no estuvieran con el pendiente. Ahora lo que vamos a escuchar es Rebel Cats con algo llamado Anclado a Ti. Espero que la sigan pasando de maravilla, así como yo en este programa. Vamos a escucharla. Te pido una oportunidad. Yo sé que te hice mal. No quiero fue meteor. Anclado a ti está tu corazón, sé que te hice sufrir, no te adoré de mí. Viento en popa y para su amor, yo sé que fue mi error, regresa por favor. Como cortina yo regresaré al mismo lugar donde yo te hallé. Y otra vez nos embarcaremos y zarparemos hacia el amor. Esta vez no naufragaré. Anclado a ti está mi corazón, sé que te hice sufrir, apiádate de mí. Viento en popa y para nuestro amor, yo sé que fue mi error, regresa por favor. Como cortina yo regresaré al mismo lugar donde yo te hallé. Y otra vez nos embarcaremos y salvaremos hacia el amor. Esta vez no naufragaré. Eso que acabamos de escuchar fue Rebel Cats con algo llamado Anclado a Ti. Y ahora escucharemos algo de los Black Jacks. Esto se llama Tin Marín. De Tin Marín, lo pingüe y el jugra magra titicue. Todas las muchachas que hay aquí, para un rock and roll me escojo a ti. El saxofón ya va a sonar. De Tin Marín, de lo pingüe y la vieja Inés.

almorzar. ¡Ah! ¡Qué amor se mueve! ¿Sabe qué tiene? Lo hace breve y eso loco a mí me tiene. Pero qué piernas, hermosa pierna. Cierran mis ojos para verte mejor. Tú eres Caperucita y yo. Tú eres Caperucita y yo. Tú eres Caperucita, mamacita, y siempre excitas a tu lobo feroz. Eso que acabamos de escuchar fue Los Benders con algo llamado Hombre Lobo. Y ahora escucharemos algo de Los Acapulco, esto llamado Frenesí. Eso que acabamos de escuchar fue Los Acapulco con algo llamado Frenesí. Y ahora escucharemos algo llamado No Me Mires, de Los Leopardos. Solo aquí en C-Rock, espero que la estén pasando excelente, así como yo. Pero no volteas. ahí lo tienen, eso que acabamos de escuchar fue Los Leopardos. Y ahora nos iremos algo con algo del señor Bikini. Esto se llama Fuera Ropa. Eso que acabamos de escuchar fue Señor Bikini con Fuera Ropa. Y ahora escucharemos algo más de los Benders. Esto se llama Que se mueran los feos. Uno que es guapo, pues que viva mucho, ¿no? Vamos a escuchar esa rola. Que se muera, que se muera. Eso que escuchamos fue Los Benders, que se mueran los feos, ya saben, que se vayan mucho, mucho, muy lejos. Bueno amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, espero que le hayan pasado increíble. Ya es fin de semana, ya nos iremos a descansar, pero recuerden que usted y yo tenemos una cita el lunes en punto del mediodía para seguir rock and rollando con todo el outfit, con toda la vibra. Con todo lo que usted le quiera poner, seguir echando mucho rock and roll. Muchas gracias por haber estado acá. Recuerde que si va a salir y va a festejar algo o simplemente pasarla bien con los amigos, pues hágalo con precaución, también todo con medida, nada con exceso. Ya sabe, si va a beber, no maneje, hágalo con responsabilidad. Y también, recuerden que pueden revisar nuestras redes sociales como Radio TV Croc, así nos pueden encontrar en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, así estamos en todo este mundo virtual. La verdad es que tenemos un contenido bastante amplio para todos los gustos y usted se la va a pasar increíble en cualquiera de todas estas plataformas digitales donde nos puede encontrar. Ya sabe, solo tiene que buscarnos como Radio TV Croc. También amigos, recuerden que este programa, si les gustó bastante, pueden escucharlo de nuevo en el apartado de podcast, aquí mismo en la página, en radiotvcroc.org. Pueden escucharlo, pueden descargarlo si ustedes quieren. Se van al apartado de podcast, le dan clic y luego cliquean donde dice Ser Rock. Y ahí tendremos los programas pasados, tanto como este y algunos otros, que usted puede volver a escuchar y hasta descargar para traer en su playlist, de correr, de comer, de todo lo que le gusta hacer para pasar un buen rato con mucha buena música. Pues amigos, esto ha llegado a su fin. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Espero que le hayan pasado de maravilla y yo los voy a dejar con esta rola que se llama Acapulco Golden de Los Acapulco. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Recuerden que nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana, hasta luego. Flavio. Flavio. Flavio. Flavio. Flavio. Edubiges. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente.